50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del jueves 21 de julio. La Defensora Ciudadana de La Plata se opone al aumento del peaje en la autopista La Plata-Buenos Aires. La Defensora Ciudadana de La Plata, Marcela Farroni, presentó una nota a las autoridades de AUBASA luego de las audiencias públicas que se llevaron adelante para tratar el aumento en las tarifas de los peajes en la autopista La Plata-Buenos Aires, en Ruta 11 y en La 2. La funcionaria denunció que sin la participación de las Defensorías Ciudadanas de La Plata, Quilmes y Avellaneda, se acordó un aumento de alrededor del 40% para los peajes de la autopista. La ONG Sumando Voluntades pide abrigo y alimento para personas en situación de calle. La organización, que atiende a más de 100 personas diariamente, recibe donaciones en calle 8, número 256, entre 37 y 38, de lunes a sábados, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. FM Raíces Rock habló con Nancy Maldonado, titular de la organización. Estamos necesitando mucha ropa de abrigo y mantas. Mucha ropa de abrigo, mantas, todo lo que sea alimentos, pero necesitamos mucho abrigo. Nosotros salimos a la calle, imagínate, la persona que vive en la calle se pone un pantalón, un buzo, y después tira. La realidad está 15, 20 días con lo mismo, no tiene un lavarropas, no puede ir a un lavadero, y ahí se cambia. Y entonces consume mucha ropa. Entonces siempre estamos pidiendo mucha ropa y pedimos de hombre principalmente, que es lo que más queremos en la calle. Forma más cerca. Aumenta un 40% el boleto de transporte público. El Ministerio de la Nación confirmó un nuevo incremento en el transporte público de pasajeros que opera en el área metropolitana de Buenos Aires. De esta forma, desde el 1 de agosto, el boleto de colectivo pasará a aumentar un 40%, lo que dejaría el boleto mínimo a 25 pesos con 25 centavos y el máximo a 32 con 20. Mientras que el pasaje en el tren de la línea Roca pasará a costar 10 pesos con 75. Se trata de un aumento que reclamaban las empresas de transporte y que llega en medio del tercer día de paro con servicios limitados en toda la región debido al atraso en el pago de los subsidios que reciben las firmas del sector. La temperatura mínima para hoy en la región es de 9 grados y la máxima de 18. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.